diagnosticada con una retinopatía prematura grado 5 y en el último tiempo estuvo gestionando un turno en una clínica china para poder someterse a un tratamiento que le permita recuperar la visión. Esto implica mucha plata, muchos gastos y bueno, y ella está haciendo ventas solidarias y de empanadas para juntar plata y demás, y a nosotros nos gustaría poder ayudarla desde la difusión, ¿no? Hola Brenda, ¿cómo estás? La tenemos en este momento al teléfono. Brenda, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Paula, ¿todo bien? ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contame cómo estás vos. Quiero que cuentes un poco tu historia. Vos sos profesora en ciencias de la educación, ¿verdad? Sí, sí, soy profe en ciencias, me recibí en febrero, bueno, gracias a Dios, más allá de que el final fue virtual, que es un poco raro a lo que uno está acostumbrado, pero bueno, pudimos festejar, o sea, porque dentro de todo estaba bastante liberado, así que nada, se pudo hacer todo, digamos. ¿Cuándo viene este diagnóstico, no? Que y primero, ¿cómo te llega este diagnóstico? ¿En qué momento? Y ¿cómo descubrís esta clínica que te pueda ayudar con este diagnóstico? Mira, el diagnóstico se lo dan a mis papás cuando yo tenía unos 6 meses más o menos. Ponele que entre eso y los 10 meses, o sea, entre médicos de acá de General Pico y de Buenos Aires, se termina de confirmar. Y bueno, ahí empiezo con estimulación en la escuela de ciegos y todo eso. Lo de la clínica, en realidad yo sabía de esta clínica, yo no sé si vos te acordás del caso de Francesco. Sí. Es un nene que está viviendo allá, que tiene parálisis cerebral, y él fue a esa clínica hace muchos años a tratarse, digamos. Yo nunca pregunté, digamos, por lo que yo tenía, porque no tenía ni idea, no sé, qué sé yo. Después de un tiempo volví a la iglesia, entonces como que eso me hizo ver las cosas de otra forma. Y bueno, una vez estando en el Facebook, vi una publicación que estaban haciendo una campaña solidaria en Rosario para un nene que se llama Aarón, que te hablo de hace 2 años, tenía unos 10, 12 años, y bueno, estaban juntando para que él pudiera viajar. Yo le pregunto a esta señora que hace la publicación qué diagnóstico tenía, y me dice que tenía... que tiene retinopatía del prematuro en grado 5, o sea, lo mismo que yo tenía. Claro. Entonces, bueno, como que ahí dije, bueno, pregunto si para él se podía, no sabía si dependía de la edad o no. Entonces, bueno, le pedí el número, ella me contactó con la familia de Aarón, la familia de Aarón me pasó el número de Juan Godoy, que es el representante de la clínica acá en Latinoamérica, digamos. Mira. Si no, vos también te podés contactar con la clínica. Yo elegí a Juan porque, bueno, como es argentino y todo eso. Bueno, y ahí, bueno, hicimos las averiguaciones y, bueno, tenía turno para el año pasado, pero bueno, con esto de la pandemia se fue pasando y pasando. O sea que ya para el primer viaje ya tendrías la plata, digamos, para poder viajar. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Este viaje cuándo sería? Mira, se supone que es ahora en diciembre, pero bueno, el tema ahora es que primero nosotros nos piden las terceras dosis de las vacunas a las 3. Yo viajo con mi mamá y con una profe que se llama Gaby. Y después el tema es que los chinos están vacunándose todos con la tercera dosis, entonces el gobierno no quiere abrir la frontera hasta que no estén todos vacunados. Yo no sé si eso va a estar terminado para diciembre. Eso me imagino que también debe generarte bastante movilización internamente, ¿no? De cómo están allá, ¿no? También con esta pandemia. Porque nosotros relativamente estuvimos más tranquilos que ellos allá. Sí, yo creo que sí. Aparte, bueno, qué sé yo, los niveles acá en La Pampa, sobre todo los niveles de contagio, o sea, si bien estuvimos complicados, pero imagínate todo esto por millones. Yo en realidad en un momento, obviamente, como todos, en un primer momento me informaba y estabas como que no sabías lo que era, entonces estabas medio, ¿no? Más o menos cada noticia que escuchabas, prestabas atención y después como que no, ya está, te volvés loco. No, sí, sí. Así que lo justo y lo necesario. Brenda, ¿cómo es ahora este viaje? Vos tenés que, me imagino, viajar a Buenos Aires, seguramente para hacer escala, ¿no? Claro, yo viajo de acá a Buenos Aires. De Buenos Aires hacemos escala en, es lo más directo que teníamos, escala en Frankfurt, Alemania. Uh-huh. Ahí esperamos unas cuantas horas y de Alemania nos vamos a Beijing. De ahí nos busca, ellos tienen un cartel, la clínica manda su propio transporte. Y creo que queda como a 20 kilómetros del aeropuerto, digamos, algo así. Ajá. La clínica del lugar. Bueno, entonces la gente que va conmigo mira ese cartel y nada, se sabe que son ellos, vos lo seguís y bueno, después igual ellos, hay un traductor y esas cosas. Bien, bueno, menos mal, ¿no? Porque también eso, el tema del idioma es infranqueable en algunos casos, ¿no? Uno dice, che, ¿cómo me voy a comunicar acá? ¿Cómo voy a explicar? ¿Cómo voy a entender lo que me están diciendo los médicos, inclusive, ¿no? Sí, sí, bueno, para nosotros en realidad contamos con traductor, no está todo el tiempo con nosotros, pero sí, cuando vos pagás el tratamiento, está en las veces que los médicos te hablan, o sea que te tienen que dar alguna explicación de cómo va el tratamiento o qué tenés que seguir haciendo acá. Ahí sí está el traductor. Brenda, ¿y en qué consiste el tratamiento en sí? Mira, son inyecciones con células madre, son, o sea, yo estoy 2 semanas allá, en 4 oportunidades me inyectan células madres en la zona lumbar, pero como las células madres, ya te digo, funcionan para muchas cosas, te ponen otro, por suero te pasan medicamentos, como que le indican a las células madres que tienen que ir a los ojos y generar una retina nueva. Bien. Además de esas cosas tenés kinesiología, fisioterapia y muchas cosas que ayudan, digamos, incluso medicina ya oriental, digamos. Bien. Qué bueno, qué bueno. O sea que en ningún momento entras como a quirófano. No, no. Mirá qué interesante. Por eso también me entusiasmó, porque digo, bueno, viste, a ver, yo así me manejo bien. Y la verdad que no sé si alguna vez hubiera pensado en operarme. Y aparte, no teniendo... O sea, está muy cerca del cerebro. Entonces, sí, qué sé yo, viste. Ese era un tema también. Pero no, en ese sentido no. Brenda, y vos te escuchaba ahí que mencionabas el tema de tu acercamiento a la iglesia y que te había abierto la cabeza en un montón de cosas. ¿Cómo venías antes? ¿Y cómo qué fue lo que, en qué implicó, digamos, ese cambio? Mira, como que me daba lo mismo. Yo siempre, siempre fuimos, no de ir, pero sí de creer en Dios, digamos. Y yo dije, bueno, si Dios permitió esto, bueno, ya está, por algo es. Bueno, cuando yo vuelvo, dije, bueno, por ahí Dios puede tener algo mejor, digamos, para mí, porque, o sea, Dios quiere que toda la gente que cree y eso esté bien, digamos, o esté lo mejor posible. Y bueno, justo ya te digo, me encontré con esta campaña en Facebook y entonces, bueno, yo sé que si no hubiera estado yendo a la iglesia, si no me hubiera acercado a Dios de otra forma, yo no le hubiera prestado atención, digamos, porque, por ejemplo, había leído alguna vez, bueno, se están haciendo, qué sé yo, pruebas experimentales con, no sé, por decirte, con ratones en Japón, bueno, como que nunca había abierto esas notas, digamos. Tal cual. ¿Y cómo lo toman ahora? ¿Cómo la comunidad y tu familia, sobre todo, esta oportunidad? Porque me imagino que en el momento, en allá cuando habías nacido, estas cosas no estaban, ¿no? Y la realidad es que siempre en China, en Estados Unidos, siempre hay una evolución superior en un montón de cuestiones. Sí, sí. Bueno, mi familia confía mucho en los médicos de Buenos Aires, que, o sea, en aquella época no se podía hacer nada. Le dijeron tener cuidado porque, bueno, viste, nunca falta alguno que te diga sí, se puede hacer algo y vos vendas todo, te quedes sin nada, dice, y por ahora no se puede hacer nada. Bueno, a mi mamá le pareció sincero el médico, entonces no buscamos más nada. Y ahora, bueno, con esto fue, bueno, a ver, antes de pedir el turno, entonces fue, sobre todo de iniciar la campaña, fue hablar con personas que ya hubieran ido, ver si tenían resultados, ver qué onda, digamos, otras personas también hicieron averiguación, a ver si esto existía, si, qué sé yo, viste, porque... nada, o sea, sabíamos que había funcionado lo de Francesco, pero no teníamos otra... algo más cercano, claro. Digamos, o algo por lo menos con la misma discapacidad. Entonces, bueno, empezamos a contactar a gente y, bueno, de ahí como... no sé si es que nos sentamos a charlar, pero nos fuimos metiendo y cuando quisimos ver, bueno, ya estábamos haciendo campañas y todo eso. Ahora vos seguís con la venta de empanadas, contale a la gente, ¿y es para recaudar para un segundo viaje, puede ser? Claro, porque son dos etapas, porque, digamos, vos tenés que ver cómo reacciona el cuerpo cuando le metés células madres, digamos, y después, o sea, vuelven a hacer lo mismo porque, bueno, eso no se puede hacer todo junto. Claro. Sí, el dinero que estoy juntando es para el segundo viaje y después tenemos también, para que la gente, si quiere ayudar, un número de cuentas y un CBU y también hace poquito pusimos un link de Mercado Pago. Bueno, en el CBU, por ejemplo, me acuerdo el año pasado cuando estábamos, creo que vendíamos, sí, unas rifas habíamos hecho, y bueno, había gente que te las pagaba así, digamos, transfería, entonces no tenía que ir o nosotros ir y le llevábamos el dinero, así que sí, viste, esas cosas virtuales también están buenas. Seguro, porque le contamos a la gente que Brenda es de Pico, de General Pico, entonces también para saber, Brenda, cómo te podemos ayudar desde Santa Rosa, está buenísimo lo del CBU. ¿En dónde, cómo podemos comunicarnos con vos o con tu familia? Mira, este es mi celu, bueno, y nosotros estamos todos en realidad en las redes, así que no hay problema. Nosotros tenemos una página que cuando se llama Todos por Bren, todos con X, y si es en Instagram, Todos por Bren 1302. Pero, a ver, lo más directo es el celu, y a mí si lo piden, a mí no me molesta, ya no pasa nada. Creo que es lo más directo. Y si es solo para seguir, nada, en el Facebook o en la página. Buenísimo. Brenda, ¿con qué expectativa estás? ¿Cómo estás trabajando todo este proceso? Porque es como, ¿no? Crea una expectativa altísima, ¿no? Mira, es complicado porque primero que vamos, que no vamos, que, bueno, por el tema de los turnos no es la primera vez que se pasa. Fue como 4 veces, ya uno pierde la cuenta. Se pasó de abril, el año pasado se pasó de abril para agosto, de agosto creo que para diciembre, bueno, y así. Como es, y entonces esto, bueno, genera muchas cosas, digamos, porque te estás preparando y después no, y después sí, y bueno, mientras sabes que te falta, bueno, tenés que seguir juntando plata porque no la tenemos. Y después, qué sé yo, los amigos acompañan, la gente de la iglesia también, sobre todo la familia. Vamos, o sea, yo trato de hacer mi vida normal, digamos, o sea, trabajando y estudiando y eso, y bueno, y mientras tanto se cruza obviamente lo del viaje, pero sí. Bueno, también tener la cabeza ocupada en otras cosas, porque si no, viste, estás pensando todo el tiempo. Seguro que sí. ¿Cómo, con respecto a tu carrera, cuáles son tus pasos a seguir ahora? Porque me imagino que ha habido pasantías en el medio, ¿verdad? Sí, hice una práctica presencial en el 2019, que era en el secundario, y ya cuando me tocó hacer la de la universidad, ya fue virtual, una experiencia totalmente diferente. Pero bueno, la pasamos con Karen y estamos contentas. ¿Karen es tu compañera de quien estudió con vos? No, solo, o sea, sí, algunas materias sí. Y bueno, justo quedamos que no conocíamos a mucha gente, encima por lo virtual era peor porque, o sea, nos conectamos por Google Meet. Claro, cierto, desde la virtualidad encima te tocó ahí. Yo si vas al aula es como que bueno, te saludás, te conocés de otra forma, ¿viste? Pero en lo virtual, si los demás no hablan, vos no sabés que están, digamos, tal ¿viste? Cual. Yo, así que, bueno, le escribí a Karen, que justo yo digo, creo que la conozco de algún lado, y me dice, mira, justo te iba a escribir, dice, para ver si nos podíamos poner juntas, porque no conozco a mucha otra gente, y bueno, quedamos ahí. ¿Y las pasantías de ciencias de la educación en qué consisten? ¿Es una materia, te dan para hacer alguna pasantía específica de alguna materia? ¿O cómo lo evalúan, digamos? Mira, hay dos. La de secundario está la que es en el nivel secundario, que vos podés digamos ir a algún aula o por ejemplo alguna asesoría pedagógica o algo de eso. Eso es como lo más nuevo, se está como charlando, trabajando, digamos. Lo más común es que vayamos a las aulas. Y en la facultad lo mismo, das alguna materia relacionada con la formación docente en alguna carrera que sea de docente, obviamente. Y te evalúan las clases, digamos. Claro. Te evalúan las profes tuyas y también, por ejemplo, la profe de la materia, por ejemplo, poner, no sé, psicología, que yo diera en el secundario, bueno, le da su opinión a la profesora de cómo crees que estuviste, digamos. ¿Y cómo fue ahí el feedback con, primero desde la virtualidad y con los distintos alumnos? Mira, desde la virtualidad fue complicado el vínculo con, no es que fue complicado en el sentido de que tuvimos algún problema, sino que no lo sentís tan cerca, no sé, viste, como que pero bueno, la verdad que las profes se portaron muy bien, nos acompañaron mucho. A mí me gustó mucho más el tema estudiantes, ¿no? Sí. Lo que pudimos hacer en el Salvador, que es un colegio de acá de Pico. Uh-huh. Nada, los estudiantes te entienden, te ayudan, porque saben que a vos te están evaluando, entonces como que se ponen un poco en tu lugar. Y bueno, la verdad que fueron pocas clases, pero tres clases de 2 horas cada una, pero bueno, es como que nunca te vas a olvidar de ellos porque fueron, bueno, en mi caso, que yo no había trabajado ni nada, fueron claro, como mis primeros alumnos, digamos, así que toda una experiencia, te digo, nervios, sí. Además, ¿no? Lo bueno es que, bueno, sí, algunas veces desde la virtualidad, disminuye un poco el nervio que estar frente a un aula, me da la impresión siempre. Y, viste, en la virtualidad estás dando como un monólogo, no sabes si les gusta lo que estás diciendo. pero bueno, nada, qué sé yo. Y aparte, viste, que todos con las cámaras no se animan a hablar, entonces, en ese sentido por ahí cuesta un poco. Igual participaron, entonces, bueno, lo pudimos hacer. Pero nos costó también a nosotras, digamos, no solamente a ellos. Seguro que sí. Brenda, ¿quiénes son los materos? Contame. Ah, los materos, bueno, son unos genios. Los materos son un grupo, la mayoría varones, pero hay algunas mujeres, que hace muchos años, como 15 años, hacen polladas para gente que necesita, digamos. Mm. Vos podés ir a preguntarles si te ayudan o si no. La mayoría de las veces se ofrecen ellos cuando ven un caso así que llama la atención o algo, digamos. A mí el año pasado me ayudaron con una venta de pollos, que vendimos casi 600 pollos. Uno de los materos me conoce porque tiene un hijo, dos hijos en realidad que están yendo a la escuela de ciegos de acá porque, bueno, tienen problemas en la vista. Igual después se hizo conocido, pero cuando ellos me hablaron el año pasado, yo creo que el único que me conocía era él, digamos. Claro. Me ayudaron, trabajamos muy bien con el tema de la pollada. Ellos nos dieron, qué sé yo, por ejemplo, nos enseñaron tipo marcar los tickets, por ejemplo, poner el precio o algo con un fibrón, porque viste, también corres el riesgo de que tanta cantidad de gente, capaz que te cae alguno con un coso fotocopiado. Entonces, bueno, claro, con el fibrón, por ejemplo, esas cosas no pueden pasar. O por ejemplo, de tratar de decir, bueno, cobren la mayoría de los, ponele, de los pollos, lo que vas a vender antes, porque después, si no, viste, la gente se olvida o lo que sea, y por ahí te quedan las cosas ahí. Así que bueno, aprendimos mucho. Y bueno, me volvieron a hablar este año y me dicen, mira, los pollos está complicado porque la gente, para sacarle ganancia, los tiene que vender muy caro, ponerle unos 1,000 pesos. Y es muy difícil que alguien te pueda comprar un pollo a 1,000 pesos, que viene con ensalada o con pan. Entonces me dice, si te animás, hacemos una venta de empanadas, me dice. Que aparte, lo bueno que tuvo es que mucha gente donó cosas. Claro. Desde carne hasta, no sé, las cajas, todo. Entonces, bueno, era más fácil para dar donación y era más lo que uno le puede sacar. Así que dijimos que sí y bueno, arrancamos primero a juntar donaciones y después a vender. Qué bueno, Brenda. Qué bueno contar con un grupo así. Siempre está bueno reconocer esos grupos en los distintos lugares del país que realizan esa cuestión solidaria, algunas veces sin conocer, y su misión principal es ayudar al prójimo. Y me alegro que te hayas contactado con ellos realmente. Brenda, bueno, mucha mer para esto, mucha mer. Después, bueno, vamos, ahí vi el grupo de los materos, me metí en el grupo de los materos y vi que también habían publicado cosas, pero vamos a tratar de contactar, y bueno, y con el teléfono también, para que la gente también sepa tu travesía, esta travesía, este camino que has decidido emprender, y que te puedan ayudar económicamente con esto, que realmente puede cambiarte totalmente la vida. Así que te mando un abrazo enorme y a no perder las esperanzas. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Otro.